Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estamos escuchando, Karina. Bien, Jorge, ¿cómo llueve realmente? Mucha lluvia. Estoy en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, porque en minutitos nada más va a comenzar esta función a cargo de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, que está llegando, que se le ha dificultado la llegada por también la lluvia, como lo decíamos, pero los preparativos están, y también el público que está llegando en el hall de entrada, todos los centros de estudio, como lo mencionaba Mariana Mastrangelo hace algunos días cuando hacíamos la entrevista aquí para hablar de este evento tan importante a nivel de nuestro departamento. Y te decía, mucha expectativa. Nosotros estamos con Claudia Riello, la directora de la orquesta, que le agradecemos. Complicado para llegar, Claudia. Nos tomó a todos por sorpresa, creo, el diluvio que había. La salida de Montevideo fue bastante complicada, pero bueno, acá estamos muy contentos realmente de poder haber llegado a tiempo y de compartir este momento tan tan lindo que preparamos con tanto cariño con los chicos que vinieron al concierto. Acá hay mucho instrumento, hay que tener mucho cuidado con esta lluvia, hay mucho instrumento, tuvieron que acercarse mucho equipo para bajar. Sí, exactamente. Bueno, la orquesta sinfónica implica, ¿no?, toda una movida, y son más de 13 instrumentos diferentes, más allá después de toda la diversidad que hay en la percusión y todo, pero sí, es mucha movida. Y bueno, y los jóvenes, la verdad, de la orquesta están muy entusiasmados, un poquito todavía despertándose, pero muy lindo compartir realmente. ¿Qué se presenta hoy? ¿Cómo viene el espectáculo? Bueno, preparamos un concierto que tiene un alto grado de didáctico, donde vamos también a tratar de que sea interactivo y que puedan llevarse, no solamente escuchar las obras que hemos preparado, sino que puedan ver los instrumentos más de cerca, que pueda ser algo, una experiencia, digo, también sensorial, ¿no?, y que les quede en la memoria, como algo diferente. ¿Qué edades se manejan en la orquesta? ¿Cuánto tienen los chicos? Bueno, la orquesta es bastante variada la edad, porque hay algunos que recién están haciendo sus primeras armas, recién empezaron, otros que ya tienen más años, pero bueno, la edad límite son 27 años, pero el promedio es de 20. ¿Cómo llega? Todos los años hay una audición para los nuevos integrantes. En realidad todos audicionan, pero bueno, esa es la oportunidad para nuevos integrantes que quieran entrar como por primera vez. Y todos los años se hace una audición general, justamente porque ellos van avanzando en sus carreras, van avanzando en su desarrollo técnico, y eso implica que en la misma orquesta van ocupando diferentes lugares, de diferentes responsabilidades y de exposición. ¿Hay posibilidades de que también participe el interior o son solo de Montevideo? No, es una orquesta nacional, pero una orquesta nacional con todas las palabras. Tenemos integrantes. Casi el 50% de la orquesta está integrado por chicos del interior. ¿Cómo ensayan? ¿Cómo ensayamos? Ah, bueno, los ensayos están estratégicamente pensados para que puedan quedarse un día en Montevideo, que esas son todas facilidades que nosotros hemos ido generando, y entonces ensayan, los días de ensayos fuertes son viernes y sábado, y entonces en esos días se concentran tanto los ensayos como las clases que van acompañando a su desarrollo personal. Bien, Jorge, paso para que hagas alguna consulta, Claudia, si la liberamos. Hola, Claudia, buen día. Hola, un gusto. Lo mismo para mí. ¿Cómo se seleccionan esos chicos del interior? ¿Cómo llegan ahí? Bueno, como decía, hay una audición abierta, que es siempre en febrero, y los que quieren integrar la orquesta se anotan a través de la web, y bueno, y luego se presentan en la audición con unas bases que, bueno, que implican, está detallado cuáles son las obras que se piden, como impuestas para poder entrar, y así se va renovando también toda los estudiantes. ¿Hay un cupo para los chicos del interior ya preestablecido? No. Esto es el que quiera presentarse, y bueno, es como un concurso de oposición, ¿no? Digo, van quedando como rankeados, y tratamos de que la mayor cantidad de chicos puedan ingresar. Entonces todos los años, digo, el propio desarrollo de los jóvenes de esa generación. ¿Cuántos hay hoy del interior? En este momento tenemos aproximadamente casi un 50%. ¿Sí? La cifra exacta ahora no se la sé. Bien. Pero ¿no? Tenemos 130 integrantes en la orquesta y casi el 50% son del interior. Muy bien. ¿Tienen una edad de egreso los chicos? Tienen una edad máxima que pueden estar integrando la orquesta, que es 27 años. Uh-huh. No tenemos edad para abajo, por lo que tenemos también algunos niños, ¿no? Gente que realmente está muy comprometida y hace años que está estudiando, pueden ingresar porque, bueno, llegan al nivel y no hay edad para... Cuanto más jóvenes, en realidad mejor. O sea, en la música nosotros tratamos de promover que desde muy pequeñitos estudien, porque es como aprender una lengua. Se tiene que hacer de forma orgánica, como quien dice, y bueno, cuanto antes tienen más posibilidad de desarrollar todas esas aptitudes musicales que cada uno trae en su nacimiento. Muy bien, gracias por esta charla, muy amable. No, un gusto. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Karina, estamos teniendo algunas dificultades, de repente se entrecorta, quiero suponer... Hoy ya está complicada la conexión, Jorge, hay poca conexión. Quiero suponer que justamente por el estado del tiempo... La tormenta, exactamente. Sirve la aclaración para que lo sepan los oyentes también. Vuelvo contigo, gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.